camina siempre adelante, tirando bien de la rienda. Mas nunca ofendas a nadie, para que nadie te ofenda. Muy buenas tardes a quienes nos siguen a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. También a quienes tienen la amabilidad de seguirnos cada sábado a partir de las 4 de la tarde a través de Facebook Live, a través de nuestra cuenta @soyurbanose. También a aquellas personas que nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo a través de www.radiocce.com. Muchísimas gracias por estar en nuestra compañía. Gracias por acompañarnos a partir de las 4 de la tarde cada sábado en los temas que proponemos para conversar con nuestros invitados. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola Laura, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando a esta hora. Contento, feliz, como siempre, un sábado más acompañándolos y acompañándolas en este espacio dedicado al arte, a la cultura, a la crítica social, también a pensarnos la sociedad. Hoy amanecemos, o esta tarde tenemos en Quito, una tarde bastante lluviosa, bastante fría, pero afortunadamente tenemos vida y eso es lo importante. Bueno, quisimos empezar este programa haciendo un pequeño pero muy sentido homenaje a Alberto Cortés, este cantautor argentino que deleitó a más de una generación, sobre todo a nuestros padres y nuestros abuelos con sus canciones, y que desafortunadamente falleció esta semana a sus 79 años de edad en un hospital de Madrid. Alberto Cortés es intérprete de canciones célebres como En un rincón del alma y La inolvidable Cuando un amigo se va. Camina siempre adelante, que era la canción que escuchábamos al inicio del programa, apareció por primera vez en el álbum titulado No soy de aquí, del año 1971. Narra ese momento en el que tomamos la decisión de irnos de casa, a buscar y enfrentar nuestros propios destinos y del camino que nos espera por delante, cuando llega ese momento a nuestras vidas. Justamente una de sus estrofas dice: en cuanto llama la vida, los hijos siempre se van. Te está esperando el camino y no le gusta esperar. Así es, Jesús. Hemos querido empezar nuestro programa de hoy haciendo un homenaje, como ya lo dijiste, a Alberto Cortés, quien también tiene historia, digamos, aquí en el Ecuador, porque en 1996, por invitación del pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, Alberto Cortés visitó la ciudad de Quito. Era su primera vez en un escenario luego de haber sufrido un accidente cardiovascular a inicios de ese mismo año. Y la ocasión no podría ser otra más noble que recaudar fondos para levantar el monumento de la Capilla del Hombre, uno de los principales atractivos culturales que tiene nuestra ciudad. En una nota publicada por el propio Alberto Cortés a propósito de ese día, dice: a mí me tocó actuar en el primero y había previsto al subir al escenario frente a toda aquella multitud que leería mi poema, La Capilla del Hombre, y así lo hice. Al finalizar la lectura, canté un par de mis canciones más conocidas y terminé emocionado hasta las lágrimas por aquello que era mi retorno a las tablas de las que me había visto obligado a bajar unos meses antes en Argentina. Paz en su tumba, recordamos a este gran artista, Jesús. Así es, paz en su tumba, pero como la vida sigue y tenemos todo un camino por delante. Así es. Estamos entrando en materia, ¿no? Porque el programa de hoy lo vamos a dedicar al teatro, más allá de una forma de entretenimiento. Y para ello tenemos dos invitados muy especiales. Cuando pensamos en teatro, nos imaginamos, yo creo, sin duda, el escenario entablado al final de una sala llena de asientos. Se nos viene a la mente, muy seguramente, los tres timbres antes de que se apaguen las luces, se abra el telón y empiece la función. También el grupo de actores y de actrices interpretando la obra. el sonido ambiental que acompaña sus diálogos y el juego de luces que nos transporta a cualquier momento del día, a la mañana, a la noche, a la tarde, y que nos transmite esa sensación de frío, de calor, de temor, de tristeza o de alegría. Pero el teatro como manifestación artística va mucho más allá. Detrás de los diálogos, el vestuario, la música y las luces que alimentan una obra, hay toda una representación de la realidad social. Algunas hacen alusión a lo ridículo de nuestras vidas, y a través de la sátira y el humor logran cuestionar los más diversos aspectos de nuestra vida en sociedad. Otras la reinterpretan de manera mucho más directa y hasta dramática, buscando conmovernos y sensibilizarnos respecto a temas y problemas que nos aquejan. Así es, Jesús. El teatro es el tema del que vamos a conversar esta tarde, y precisamente el teatro es arte, es cultura, pero también es historia, literatura y un medio para la enseñanza y el aprendizaje. Se cree que el origen del teatro es tan antiguo como la naturaleza humana. Algunos expertos afirman que su nacimiento está asociado a las danzas realizadas por los primeros humanos alrededor del fuego para representar el mundo que los rodeaba. Estas escenas tuvieron repercusión en China, en Japón e India, en donde se han encontrado indicios de estas representaciones. En el antiguo Egipto también se acostumbraba a realizar representaciones teatrales simbólicas en la coronación de los faraones. Pero el teatro como una manifestación cultural nació formalmente, de alguna manera, en la antigua Grecia entre los siglos V y VI. De hecho, la palabra teatro proviene del término griego teatricón, destinado a nombrar los graderíos del edificio en donde se representaban ceremonias y rituales dedicados a los dioses. Luego, el teatro fue tomando connotaciones culturales para representar distintos aspectos de la vida cotidiana. De ahí se derivan algunos géneros como la tragedia, la sátira, la comedia y el mimo. Así, en el Ecuador también se tiene información de la crónica del Inca Garcilaso, que hablaba de que en las representaciones teatrales habían intenciones épicas y religiosas, y su carácter era intimista, es decir, intervenían la emotividad y la afectividad. Según datos recientes publicados por el diario El Telégrafo, de los 61 teatros que existen en el Ecuador, 25 se encuentran en la ciudad de Quito. Esto corresponde a una tendencia según la cual, de acuerdo a los procesos históricos, el arte se desarrollaba más en las ciudades centrales que en las provincias. Pero, ¿qué tanto consumimos teatro los ecuatorianos hoy en día? ¿Qué tan amplia es la producción teatral en nuestro país? ¿Cuáles son las temáticas que predominan en las obras teatrales? ¿Qué tanto dialogan con la realidad de estas obras? ¿Tiene el teatro en el Ecuador una función social, o la función social del teatro sigue vigente? Son algunas de las preguntas que intentaremos conversar con nuestros invitados de esta tarde, Jesús. Sí, y justamente tenemos dos invitados muy especiales. El primero de ellos es Juan José Franco, ¿no? Sí, que es actor ecuatoriano con 12 años de experiencia en teatro, cine, televisión, radio y web. Ha hecho casi todos los medios de comunicación habidos y por haber. Estudió medios masivos de comunicación en la Universidad San Francisco de Quito, donde al mismo tiempo cursó el minor de artes escénicas. Fundó junto a Wolframio Benavides, si dije bien el nombre. Sí. Perfecto. El grupo de teatro y laboratorio de artes performáticas Raza Queche, el cual estuvo activo por 5 años. Es parte de las agrupaciones Distópico Teatro, Con Fundamiento, Quito Tierra, Teatro Mutante, Chimilingos Teatros Paraguaguas, Magma Teatro y Caterizarte. Entre las últimas obras en las que ha trabajado están On y Off, de Roland Schimmelpfennig. Ya lo dijo mejor que yo. Aquí no paga nadie, de Dario Fo, y Frankenstein de Mary Shelley. Bienvenido, Juan José. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Encantado de estar acá y hablar de este tema, ¿no? Tan importante ahora, en el sentido de que creo que justamente es necesario ver el valor que tiene el teatro como recurso a nivel social. Creo que, por ejemplo, para mí es uno de los recursos más potentes a nivel educativo. Fuera de, digamos, un parámetro de entretenimiento, el teatro tiene la capacidad de transmitir cuestiones, si queremos, históricas, en ese sentido mantener la memoria de los pueblos viva, tener datos de generaciones pasadas que pueden aportar a generaciones que están viniendo ahora, poder también cuestionar, como decías tú, y transformar el sistema en el que vivimos en función de conseguir quizás una mejor calidad de vida a nivel social, y de eso el teatro creo que se ha encargado desde siempre. Bueno, también nos acompaña José Diego Sabay. Él ha tomado en Ecuador más de 15 talleres de actuación de distintos estilos y técnicas. Fue alumno de Silvia Brito, Steven Dean Mayer, Juana Guardera, Santiago Carcelén, Sebastián Catán, entre otros. En el 2015 viajó a Guadalajara, que es en México, donde por 2 años fue alumno del maestro cubano Raúl Jesús González en el taller permanente La Actuación Dramática Creativa. En Guadalajara, además, participó en 3 obras, Calígula, El Saxofonista y Cautivos, y 2 microobras. En el año 2017, ya en Ecuador, fundó el grupo de teatro Quito Tierra, con el que actúa. Codirige y produce la obra La Historia del Zoológico, de Eduard Albee. Ha participado en diversos proyectos audiovisuales, entre ellos cortometrajes, series de televisión, series web, videoclip, spots, sketch, y desde mayo del 2018 está a cargo de la dirección artística y es parte del elenco de la obra El Saxofonista, de la cual estaremos hablando más adelante. Bienvenido también, José Diego. Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos aquí reunidos para conversar un poco del teatro. Justo hace un ratito estábamos hablando de maestros tal vez cubanos, de líneas italianas, de líneas de todo el mundo. Esto nos está hablando de que el teatro es un lenguaje universal. Puede sonar muy obvio, pero claro, es universal porque los pueblos y los seres humanos nos vemos reflejados encima de las tablas. Esa es un poco la función. Tantas técnicas, tantos estilos, claro, cada cultura tiene su forma de abordar el teatro, de abordar cómo se ve. Justamente esas son nuestras diferencias, y sí, a la final el efecto que hay en el humano en sí mismo es muy, muy poderoso. Así es, y queremos, para ya empezar con la conversación de esta tarde, invitarles a escuchar un Vox Populi que hicimos en esta semana, que está dedicado al teatro precisamente. Les invitamos a escuchar cuáles son las apreciaciones que nos ofrecieron algunas personas con las que conversamos respecto a este tema. Perfecto. Si usted alguna vez ha asistido al teatro, ha visto una obra de teatro. Sí, claro, yo sí he ido, pero ya son como 40 años. La verdad, no me he ido a ninguna obra de teatro. En realidad es como falta de cultura. O sea, cuando yo más pequeña, en mi pueblo sí asistía, sí, lo demás pequeña, pero aquí en la ciudad no, nunca me he ido a ninguna obra de teatro. ¿Para qué cree usted que sirven las obras de teatro? Bueno, nos enseñan bastantes cosas, específicamente en lo social nos enseñan a comportarnos, a respetar, a considerar a las damas en especial. Para hacernos conocer sobre la cultura, las cosas que uno tal vez no se pasa en la realidad. ¿Razones por las que usted no ha ido al teatro últimamente? Bueno, la verdad, yo pienso que por los costos, porque son precios un poco elevados. Pienso yo que casi siempre cuando hay una obra de teatro, los que asisten son las personas más de un nivel alto, o sea, que tienen más dinero. Porque el pueblo en sí no está en la capacidad de hacer esos gastos. ¿Y por qué dejó de ir al teatro? Primeramente lo que le dañó o le perjudicó a esto es la televisión. Cuando tiene que salir de la casa, usted ya ve todo hecho en la pantalla, busca un entretenimiento, qué mejor cosa que la pantalla de la televisión. Sí. Ahí tenemos las reacciones de la gente ante las preguntas que formulaba nuestra corresponsal esta semana, Laura Barreros. También aprovechamos la ocasión para recordarle a nuestros oyentes que pueden seguirnos en Facebook y en Twitter a través de nuestra cuenta @soyurbanoese. Allí pueden dejar sus comentarios, preguntas o inquietudes para nuestros dos invitados y nosotros con todo gusto más adelante las estaremos leyendo en vivo durante el programa. Empecemos entonces. Así es, Jesús. Y bueno, hemos querido empezar quizás mostrando una apreciación que tienen personas de un sector popular, que es del barrio en donde yo vivo. Yo vivo en el barrio La Ecuatoriana, al sur de Quito. Wow. Entonces, mis vecinos fueron las personas que escuchamos de inicio. Y quería saber, a través de la experiencia que tienen ustedes en el teatro, ¿tiene algún fundamento las apreciaciones que ellos nos dan respecto al teatro? ¿Efectivamente es un espacio al que no se puede acceder, digamos, sectores populares? Mira, creo yo que es un prejuicio, porque pues escuchamos, ¿no?, de que quizás los costos son altos. También hay, lo cierto para mí es que hay falta de comunicación, porque no necesariamente se trata de cuestiones de posibilidades económicas, porque a nivel popular sí es a una familia, a padres de familia, quizás no se les pasa por la cabeza ir al teatro con sus hijos, porque dicen, bueno, tengo que comprar la leche para el desayuno. Pero dentro del contexto social en el que vivimos, llega el día domingo y están las jabas de cerveza para el boli y está la plata para apostar en el boli, hablando del contexto a nivel barrial, ¿no? Claro. Entonces, no es que no hay el dinero. No, otra cosa que también sucede es que estamos acostumbrados dentro del contexto social en el que vivimos a que muchas de las actividades artísticas sean gratuitas. Entonces, el momento en el que hay un costo, ya hay una barrera inmediata del público a asistir a los espacios culturales, y eso desmerece muchísimo todo un trabajo que hay detrás, y no hay conciencia real de lo que hay, del trabajo que es el montar una obra de teatro, el contacto que se genera con el público a través de una presentación, y el enriquecimiento que el público tiene con esto, porque es un recurso, digamos, intangible de un valor enorme, finalmente, ¿no? Y con lo que uno se queda como espectador. Entonces creo yo que hay que llegar quizás a las comunidades, ir a los barrios, crear espacios alternativos, justamente para mostrar un poco de qué va esto, ¿no? Y también, como decía antes, la educación es un nicho excelente para el teatro, y creo que el teatro aportaría muchísimo en función de también hacer una transformación en el sistema educativo, que en ciertas cosas está un poco, a mi criterio, también ya obsoleto, ¿no? Dentro de las cosas en las que vivimos ahora con la tecnología y demás. Yo quisiera rescatar lo que tú señalabas en torno a que, obviamente, cuando la gente está acostumbrada a no pagar por algún tipo de espectáculo, el momento en el que tiene que hacerlo se resiste y muchas veces desiste de pagarlo. ¿Existe quizás, no sé, alguna manera en la que podamos superar? ¿Hay algún camino que debamos recorrer como para superar esa barrera que nos impide quizás acceder a este tipo de espacios? Sí, o sea, mi interés, y con el trabajo que hago, es lo que te decía, tratar de llegar a comunidades, crear espacios alternativos en donde la gente se dé cuenta el valor real que tiene esto, y que sepas que tal vez con $10 que tú pagas por una entrada, en realidad estás pagando poco para lo que es el trabajo que significa. Claro, muchas veces los actores estamos haciendo de todólogos, ¿no?, y trabajando con, digamos, de escenografía, vestuario, iluminación también, trabajando en la difusión, medios, cuando deberíamos un poco también empezar a llevar las cosas de manera que creemos en sí que existen, pero existen de manera ideal, distintos departamentos de trabajo donde el actor se dedique solamente a hacer su trabajo, a actuar. Y el público, yo creo que podría, en este contexto, llevando nuestro trabajo a espacios alternativos dentro de círculos barriales, podría darse cuenta de todo lo que se puede hacer a través del teatro, inclusive en intervenciones. Por ejemplo, yo trabajé con temáticas de riesgo cuando se tiene que hablar, por ejemplo, de temas de adicciones, cuestiones de violencia intrafamiliar, abusos sexuales y cosas de ese tipo. Hice un trabajo, acudimos a distintas comunidades, y el teatro es un recurso súper potente para esto, porque además entabla un lenguaje con el que tú puedas acceder a la gente de manera como más amable para hablar de estos temas que son tan delicados, ¿no? Entonces, desde ahí, digamos, es un punto de partida como para crear otras cosas, y que también la identidad de cada sector, de cada pueblo, despierte, y que la gente también empiece a manifestarse y exigir que se sostenga su historia, su memoria. Es eso. Yo estaba escuchando atentamente las apreciaciones de la gente, y en términos generales lo que siento es que ven al teatro de una manera distante. Así. Algo muy lejano algo, a ellos. Algo muy lejano a ellos. Creo que darte una respuesta de blanco o negro ahorita es difícil. No creo que va por ahí. Hay todo un tema complejo. Hay varias aristas que confluyen en este tema. Por ejemplo, ahorita tú me hablas que vives en el sur. Hay el Centro Cultural Turubamba, que está por el Estadio del Aucas. Ahí yo preestrené la historia del zoológico. Ya son casi 3 años. Ellos vienen haciendo un trabajo sostenido muy fuerte, y no solo del acercamiento del teatro a la gente del barrio, eso lo hacen una vez cada viernes comenzando el mes. También hay un acercamiento de talleres de pintura, talleres de huertos, y lo que ellos han hecho es un trabajo de guerrilla, en el sentido de salir con megáfonos en el barrio, en la bicicleta, a invitar. ¿Para qué? Para que justamente a veces es el prejuicio de la gente que quiere ver el teatro como algo distante, pero en realidad está a un lado, está en este caso está a 2 cuadras de su casa. Y desmitificar también esto de que el teatro, los actores o los artistas son como seres ajenos un poco. Que cierta parte de toda esta industria del entretenimiento te lo provoca, ¿no? Como distanciar al artista del público, cuando en realidad es un fiel reflejo. Es imposible que en estos sitios, por ejemplo, en el Centro Cultural Turubamba, se hace a la gorra. Uno se presenta el viernes de cada mes, y al final de la función la gente da lo que ellos piensan conveniente, y además se hace un foro. Pero hablando objetivamente, si uno pone un precio de $10, que es lo que yo creo que es justo como precio de entrada para un montaje que se ha trabajado un año, por ejemplo. Es difícil exigir, tal vez no se llenen los teatros, pero viene este otro lado, que es la educación. Yo sé que puede sonar un cliché, pero parte de ahí. Si desde la educación se da un valor a las artes, no como una asignatura extracurricular o como una asignatura accesoria, sino más bien como una asignatura que necesaria y casi casi obligatorio para el desarrollo de la personalidad de un ser humano. Desde ahí, si el niño comienza a tener conciencia del valor del arte, cuando crezca, cuando tenga su capacidad adquisitiva, cuando tenga dinero en el bolsillo, va a ver si, okay, puedo, yo no estoy opuesto al boli de los domingos y las apuestas, no quiero satanizar para nada eso, no va con lo que pienso. Pero al mismo tiempo, bueno, será un fin de semana el boli con las bielas, sí, pero el siguiente fin de semana también quisiera pagar en el teatro. Claro. O sea, no es una cosa de blanco o negro. Pero claro, eso está en las esferas políticas. Pero fíjate que Juan Diego habla... José Diego, Juan José, ya le escuché los nombres. Perdón, José Diego habla de algo que quizás se ve reflejado en los audios. Y es este tema de ver el teatro fundamentalmente, pero yo creo que el teatro no solamente como la representación de la obra, sino como el lugar físico. O sea, asistir, por ejemplo, a un recital de música clásica que normalmente uno dice, bueno, voy al Teatro Sucre a escucharlo, como un tema de clases, ¿no? Como relegado a ciertas clases medias, altas, yo diría burguesadas, pero también con un nivel educativo diferente al de las clases populares. Y en la práctica uno en realidad lo que ve es que en los barrios populares hay muchas de estas iniciativas, muchas veces casi que dotadas de trabajo, yo no sé si llamarlo gratuito, pero muchas veces son los mismos artistas los que se piensan esa realidad, los que buscan transformarla con su trabajo, sin esperar nada o mucho a cambio. Y quería preguntarle a propósito del valor simbólico, ¿no?, de lo que puede costar una entrada, por ejemplo, de $10 o de $25, porque justamente, José Diego, cuando leíamos tu reseña, has dirigido obras, has estado al frente de varios grupos teatrales. En la introducción que nos hacía Laura, decía que había más o menos unos 25 salas de teatro en Quito. Pero bueno, ¿y de qué vive un artista de teatro? Porque, o sea, $10 y es una obra que tiene detrás sonidistas, las personas que manejan las luces, está el trabajo del director, está el trabajo de 3 o 4 grupos de artistas, hay maquilladores, o sea, esto es todo una industria, claro, lo que hay detrás, hay ¿no? una compañía detrás. Yo creo que la mayoría de la gente está en el teatro, no se puede dedicar 100% a la actuación. También puede ser que uno actúa, que en otro montaje haga luces, que en otro montaje haga vestuario, o que haga los diseños del afiche, o que tenga otro trabajo que sea totalmente distinto al del oficio teatral. Y es la gran mayoría, entonces. Pero bueno, ya a fin de cuentas uno no hace esto por el dinero, si no creo que hubiéramos estado en otro sector. Pero sí, también hay esta cuestión que creo que como artistas tenemos la obligación de crear públicos. Y eso nos hace que tal vez salgamos de estas 25 salas que nombras, de un número que está en un centro de la ciudad donde se mueve una dinámica socioeconómica distinta, y saber que nos estamos yendo a lugares, a otros sectores donde no se van a pagar 10, $15, donde tal vez des función no para 80 personas, 100 personas, sino para 10, para 5, tal vez para 2, porque me ha pasado, y que no pasa nada, sino que se está sembrando una semilla por el que se valore el arte. Con la historia del zoológico tuve la oportunidad de irme al Centro Cultural Turbamba, me fui a Cotocollao también, en una pequeña sala que en ese entonces se llamaba El Perla Rosa, ahora se llama Humberto Calaña, y ahí las personas que están trabajando ese teatro hacen un trabajo muy, muy, muy de corazón, y a veces cuando presentan las obras salen con un tambor en medio del barrio a tocar para llamar la atención, porque también se necesita que la gente sienta cercano al teatro. Sí, fíjate también que es un tema de desestructurar la idea clásica del teatro dentro de las tablas y llevarlo a la calle, que he visto últimamente que también hay muchas iniciativas de este tipo, de decir, bueno, hacer teatro y representar una obra se puede hacer en cualquier lugar, y viene también de parte de imaginación de las personas que están en el teatro, hacer teatro callejero, por ejemplo. Totalmente, bueno, o sea, formatos de teatro encontramos muchísimos, ¿no? Como dice el José Diego, hay que crear público, y creo que tenemos varias ventanas, varias aristas por las que podemos crear este público. Ahora, si es necesario, pues llevamos de manera súper informal, digamos, esa es la verdad, llevamos de manera súper informal nuestra actividad profesional en el contexto en el que vivimos aquí en este país, y creo que sucede también en varios países de Latinoamérica, porque no hay mucha atención hacia los sectores culturales, hay otras prioridades dentro de las cúpulas políticas, como decía el José Diego, por intereses de desarrollo económico en otras instancias. O sea, el Ecuador no es un país industrializado culturalmente, no es un país que genere un recurso potente en ese sentido. Creo yo que tiene la posibilidad de hacerlo y tiene una riqueza enorme, pero justamente hay que trabajar para que las cosas en ese sentido sí se industrialicen, tanto a nivel de teatro como en el audiovisual, que también es una de las, digamos, una de las actividades que hacemos los actores. Y con suerte aquí en este país, hablando también del cine, en la última década, quizás los últimos 15 años, creo que el año donde más películas oficiales se lanzaron fueron 15. Entonces, hay que ver eso, ¿no? Porque en otros países, solamente aquí al norte, en Colombia, se produce muchísimo más. Y no se diga en teatro, porque teatro es el espacio de mayor cancha y es el laboratorio de constante trabajo de un actor. Entonces, bueno, conocemos a Bogotá, por ejemplo, como la capital del teatro latinoamericano, así al menos ellos se venden. Está el Festival Internacional de Bogotá, que se hace pasando 2 años. Sí, creo el Festival Iberoamericano de Teatro se llama. El Festival Iberoamericano de Teatro. Entonces, aquí en el Ecuador tenemos mucho que hacer, muchísimo camino, y en mi intención está generar justamente esa industria, y lo que decía el José Diego, se está sembrando, ¿no? Hay también una actividad de varios colegas como de mucho empuje y dándose ahí contra las calles en función de atraer a la gente, crear público y empezar a levantar esto, que es absolutamente necesario. Qué importante tener esa perspectiva desde las personas que hacen teatro, efectivamente, y que desmitifiquemos ciertas cosas que tenemos bastante incrustadas en nuestra cabeza. Hemos llegado a la mitad de nuestro programa, vamos a al corte que corresponde para esta media hora, y quisiéramos volver para indagar con nuestros invitados respecto a qué le ha significado al teatro esta sobreabundancia de tecnología, diferentes tipos de entretenimiento que al parecer están muy a la mano y que probablemente han hecho que la gente se aleje del teatro o que consuma menos teatro. Volvemos entonces después del corte. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecuador, Ecuador, prepárate para vivir lo inexplicable con el impresionante mundo de la ilusión. Festival Internacional de Magia. Conejo Blanco, Conejo Blanco. Un mundo al que te teletransportarás a otra dimensión. La experiencia será inolvidable. Del 25 al 27 de abril, Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un evento que no te lo puedes perder. Compra ya tus entradas en los puntos de venta de Ticket Show. Vive un mundo mágico. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la inauguración de la exposición pictórica Ópera Marina, de la artista visual Dora Macías. La muestra pictórica de realismo mágico, en la que impera el agua como elemento dinámico de la naturaleza, contará con 34 cuadros, en técnica acrílico sobre lienzo. Visítela estará abierta hasta el 30 de abril, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en la calle Cuenca y Mejía Esquina. ¡Le esperamos! La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Gracias por seguir en nuestra sintonía, gracias por estarnos escuchando a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Les recordamos que también pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas o sus sugerencias a través de nuestro fanpage @soyurbano_s. Seguimos en la conversación que esta tarde hemos planteado. Estamos hablando del teatro más allá del espectáculo con nuestros invitados Juan José Franco y José Diego Sabay. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y la pregunta que estaba planteando antes de que nos vayamos al corte, una de las personas con las que conversamos en nuestro Vox Populi nos decía que quizás porque ya tienen a mano otras formas de entretenimiento, uh-huh, como el caso de la televisión, que es lo que existe creo que en todos los hogares ecuatorianos, ha sido quizás una de las razones por las que ya no ven al teatro como una opción de entretenimiento o una opción de distracción. ¿Cuál es la lectura que quizás ustedes pueden hacer respecto a esto de que ahora estamos como que muy a la mano con cuestiones tecnológicas, televisión pagada, internet? ¿Qué lectura tienen ustedes alrededor de eso? Yo diría, bueno, por un lado, creo que el avance de la tecnología sí puede ser que haya disuelto un poco la relación entre el público y las salas de teatro. Por otro lado, crea nuevos formatos de teatro. La presencia de los teléfonos inteligentes, las proyecciones inmediatas de video, por ejemplo. He visto obras que están utilizando este recurso para eso. También nos venden siempre la idea del confort, de la comodidad en casa, que para qué voy a salir si aquí puedo prender la televisión y veo una película en Netflix y además de altísima calidad de producción. Sí, es cierto, pero creo que el recurso del teatro es mucho más profundo e importante que simplemente distraernos un momento, como decías, de entretenernos. Para mí hay una diferencia grandísima entre divertirnos o distraernos. La diversión tiene que ver con diversificar también nuestros sentidos, nuestra capacidad de percepción, nuestro cotidiano. Estamos quizás acostumbrados como a hacer una rutina, ¿no? Y justamente agarrar el control de la televisión, llegar, ponerme a ver una película, quedarme dormido al siguiente día, ir a trabajar, y vivimos así. Entonces puede ser una alternativa de diversificar un poco esta calidad de vida que tenemos cotidiana y encontrar también nuevos espacios de contacto a nivel social que se están perdiendo justamente por los medios de comunicación. Ahora todo es tan inmediato. Recibimos información de cosas que están sucediendo al otro lado del mundo que las tenemos a la mano, pero a su vez deslizamos el dedo y pasó, y está así como muy ajeno también. Entonces vivimos una burbuja en contextos sociales, ¿no? Entonces creo que el teatro es una herramienta muy potente para romper con eso y poder quizás tener también otra calidad de presencia como individuos dentro de los distintos círculos sociales en los que nos movemos, desde la familia, el vecindario, nuestro mismo espacio de trabajo entre colegas. Sí es algo que nos aportaría. Ya. También hemos visto, sigue siempre. No, lo que quería era solamente acotar algo en cuanto a quizás mirar el teatro como un cable a tierra. Un cable a tierra. Porque me gusta mucho lo que dices, sí. Porque, o sea, tienes mucha razón en la cuestión del acceso que aparentemente tenemos, de la inmediatez que nos ofrecen, uh-huh, toda la cuestión de redes sociales y las noticias que están actualizándose todo el tiempo. Y obviamente, uh-huh, podemos apreciar o conocer de alguna manera lo que está ocurriendo en lugares muy, muy lejanos. Pero deslizar nuestro dedo es pasar, uh-huh, y probablemente no alcanzamos a sensibilizarnos con ese tipo de problemáticas. Es algo que está lejos, aunque aparentemente, uh-huh, lo tengamos tan cerca. Exactamente. También, ahorita justo hablabas de la tierra, el grupo de teatro que estamos presentando, el saxofonista, se llama Quito Tierra, justo por ese concepto de que en el oficio teatral de la actuación para el tono actoral realista, uno tiene que hacer tierra, estar aquí, o sea, para poder abordar un personaje cotidiano y de manera realística, no expresionista, tiene que llegar al espacio, tiene que llegar a saber dónde está parado. Y eso es la única manera cuando no estamos ajenos a la realidad que está alrededor. Y eso hace mucho la tecnología, ¿no? También creer que no nos va a consumir esto es innegable. Creo que la tecnología va a seguir desarrollándose y habrá unos que seguirán, otros que se quedarán a un lado, pero esto va a venir a arrasar. Ese es mi pensamiento. Claro, y estas nuevas ideas, estos nuevos formatos en el teatro performático, se utiliza mucho el audiovisual también, es adaptarlo a nuestro medio. Y otra cosa que estaban conversando, yo creo que competir el teatro con el audiovisual no son fuerzas que deberían estar en, claro, en no. la misma en no el mismo debería, paquete. No, estar en disputa. No, para nada, porque claro, uno a un clic tiene serie policíaca, dramática, comedia y tal, que tiene acceso rápido. Pero eso parte desde la percepción de la sociedad con el teatro. Tenemos que romper esa idea de que justamente lo que puedo ver en teatro puedo verlo en la tele o en el internet. No, son cuestiones distintas, pero eso parte de claro, lo que nos enseñan, de lo que nos dicen, claro, de las diferencias que existen entre estas cosas. Creo que también es un poco el contexto en el que se dan las cosas acá, porque digamos en una ciudad como Buenos Aires, que tuve la oportunidad de viajar y estar en un festival allá, o hablábamos antes de Bogotá también, el consumo de teatro es, pero con una diferencia abismal a lo que sucede aquí, porque hay esa costumbre en la gente. Y sí, es cierto, aquí no hay costumbre en la gente de asistir a los teatros, pero no es por falta de interés, creo yo, sino es falta de comunicación, es falta de medios y de posibilidades, de darle posibilidad de acceder también a la gente a estos espacios y estos recursos culturales. Hoy día me contabas de ese amigo tuyo de 70 años que daba las funciones en el Teatro Sucre de lunes a sábado hace 40 años. Claro, nos decían que el Teatro Sucre en esa época estaba abierto y daba funciones desde funciones de matiné y funciones nocturnas, y estaba abierto toda la semana y había público y el teatro lleno, ¿no? Pero claro, políticamente también la sociedad en la que vivimos es extremadamente influenciable y vivimos dentro de, digamos, distintas esferas también. Creo yo, no estoy absolutamente seguro, pero quizás me equivoco, ¿no? Pero creo que por razones de las dictaduras que se vivieron en Latinoamérica en los años 60, 70, también hubo una influencia en ese sentido de que el teatro se vuelva también de poco, algo de poco acceso. En algún momento incluso creo que se lo prohibió. Uh-huh. Entonces, es como estamos ahorita agarrando una curva que está recuperando ese recurso a nivel social. Es un espacio que se perdió, digamos, uh-huh, en ese bache político, por decirlo de alguna manera. Sí, exactamente. Sí, fíjate que cuando hablas de difusión, justamente uno puede entender por qué algunas personas piensan que asistir a teatro o que asistir, por ejemplo, a un recital de música es costoso, porque normalmente se difunde mucho más cuando hay compañías extranjeras, que detrás de eso, ahí sí, de verdad hay toda una industria, ¿no? Uh-huh. Es una actividad que busca cierto lucro, ¿no? El teatro comercial. Y a veces uno ve que la que difunden por televisión, no tanto, pero a veces se ve uno con comerciales, sobre todo en radio, en prensa, son obras que una entrada vale 50, 60 dólares y que obviamente está restringida para cierto tipo de público, ¿no? A propósito de eso, en su caso, en Quito Tierra, por ejemplo, ya para entrar un poquito en materia, para que nos cuenten hace cuánto se creó la compañía o el grupo de teatro, entiendo que es un grupo de teatro, también dónde suelen representar las obras, cómo se difunden también, porque una de las principales dificultades que tiene el teatro independiente justamente está la difusión, y porque no encuentra canales que por lo general son comerciales, que toca... Ya, además claro. De todo el recurso que ustedes invierten para montar una obra, también tienen que ponerle recursos publicitarios. Uh-huh. Y bueno, 10 segundos, 15 segundos de comercial en radio cuesta dinero. Claro. No es cualquier cosa, ¿no? Claro. Quito Tierra nació desde mi vuelta de México acá a Ecuador, después de tener mi formación y hacer un poco de teatro allá también, con esta necesidad de... Claro, hay que venir acá a Ecuador y no es como en México o en otros países que voy a llegar y va a haber castings de obras de teatro y que voy a tener a la mano compañías donde poder ingresar. Entonces nace como una necesidad de sacar a flote un proyecto teatral que lo tenía pensado. Claro, el medio es así, como el Juanjo decía, hacemos todos los oficios. Y ahí es lo que se decide, actuar, dirigir y producir. O sea, prácticamente ser el gestor de toda la obra. Nace con otro colega actor que se llama Juan Carlos Benítez. Y él, al igual que Juan José, como le dijeron en la hoja de vida de Juan José, están como en 5 o 6 grupos. Porque claro, no hay cómo casarse con un estilo de trabajo, sino que por esta necesidad de hacer y hacer, uno está con tal gente haciendo tal montaje que está el grupo, con tal director que el nombre de tal director está el grupo, con tal lado. Entonces esa es la diversificación que existe a veces en los actores que tienen que estar en estos distintos medios. Nace Quito Tierra con el fin de hacer teatro con dramaturgias fuera de lo costumbrista. Ya, fuera de ¿cómo entendemos eso? Lo que lo vemos como la quiteñada o la... Ya irnos más allá de lo que lo vemos como nuestro. Uh-huh. A veces cuando presentamos 2 personajes que no necesariamente sean de nuestra realidad, de nuestra ciudad o lo que sea, pero que tengan conflictos humanos, por más que seas gringo o por más que seas de cualquier otro lado, te identificas. Claro. Entonces, esa era la idea, presentar una obra que tenga una dramaturgia donde los conflictos humanos salgan a flote y donde la gente vaya a verse. Entonces, así nace el grupo, ese fue el primer montaje que lo hicimos, nos fuimos a Guayaquil también. Ahí tuvimos una experiencia con muy poca asistencia, fue toda una odisea. Llegar a Guayaquil se me hizo como que fue otro país en realidad, ¿sí? Otras circunstancias en cuanto a lo teatral. Pero bueno, eso también nos habla de que algún momento hay que trabajar en conjunto. Y de ahí, este es el segundo montaje de Quito Tierra, del grupo que se le invitó a Juan José, a Galilea, que es la actriz, y Juan Carlos... Estamos hablando de la obra El Saxofonista. El Saxofonista, para hacer este segundo montaje. Entonces, el segundo montaje del grupo. Bueno, y a propósito del saxofonista, Tisha Ceballos, una de nuestras oyentes, nos escribe en el Facebook, @soyurbano.es, cultura teatral, el saxofonista, tremenda obra. Yo digo, bueno, aprovechando que tenemos aquí al saxofonista, justamente, para que nos cuente de qué se trata la obra, dónde la están presentando, qué días y también cuánto cuesta la entrada. Encantado. Mira, bueno, El Saxofonista es una comedia negra y absurda, la llamamos así porque, pues, lleva una concadenación de sucesos que recaen en lo absurdo y el humor negro, desde el hecho de que este es un hombre que aparentemente tiene la fórmula para conquistar a cualquier mujer, tomando como anzuelo su saxofón. El saxofonista, digamos, como oficio, llega a ser un pretexto porque podría identificarse cualquier persona también de cualquier oficio al que se dedique. La cuestión es que este hombre dice, pues, 2 más 2 es 4, ¿no? Tal cual, así, con tal y tal personalidad de distintas chicas, yo puedo jugar y es... así de fácil llevarse finalmente esta chica a su recámara, a su habitación. La chica que llega esa noche le desarma completamente la fórmula y él se encuentra finalmente en una situación difícil de resolver y se le desarma absolutamente esta estructura, ¿no? Es una comedia negra y absurda. ¿En dónde la podemos ver? En el Patio de Comedias estamos, bueno, en las próximas funciones, el miércoles 10 y el 17 a las 8:30 de la noche. El costo de la entrada general es de $12, $8 para estudiantes y $7 para tercera edad y discapacitados. Tenemos también preventas que están a $10, las pueden localizar con nosotros al 0998-048-235. Repito, 0998-048-235. Nos pueden ubicar también en Facebook como Quito Tierra y nos podrían solicitar si gustan también ahí unas preventas. Chévere, ahí tenemos entonces los datos para ver esta obra que se está presentando en la ciudad de Quito. Nos decían en el corte que aspira a llegar a otras ciudades del país también, pero de momento están acá en la capital de la República. Jesús, estamos llegando al final del programa. ¿Cuáles serían las palabras finales como para despedir a estos invitados que nos han ayudado a reflexionar en torno al teatro? Y aspiramos que las personas que han sido parte de este programa, que nos han escuchado, vuelvan sus ojos a la actividad teatral y encuentren la esencia que tiene esta actividad artística y cuál es el valor social que tiene para nosotros este tipo de actividades. Así es, Laura. Las palabras finales, como es costumbre, el tiempo cada vez vuela más y más rápido. Siempre que estamos en lo mejor del tema, toca ya terminar. Así es el tiempo en radio. Y nada, agradecidos con Juan José y con José Diego, ahora sí lo dije bien, por haber venido, por contarnos también desde la experiencia del artista mismo, cómo es el teatro por dentro, y también romper con esta idea de que efectivamente el teatro es cultura, es arte, uh-huh. Pero detrás de la cultura y el arte hay crítica social, hay educación, hay todo un complejo más de temas que no solamente es entretenimiento ni entretener por entretener, ¿no? Y un trabajo que debe ser valorado. Y un trabajo que tiene que ser reconocido. Bueno, para despedirnos, los dejamos con la canción Caminito de la agrupación ecuatoriana Swing Original Monks. También ahí haciendo un poco el parangón con lo que es el tema del audiovisual. Ellos también hacen un montaje bien interesante. Esperamos que les guste y nosotros nos volvemos a escuchar la próxima semana. Excelente grupo, Swing Original Monks, de Pasito. Excelente. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias. Chao, chao. A ustedes, chao. Muchos talentos artísticos han estado ocultos. Porque es necesario escuchar sus voces. Porque los artistas tienen derecho a compartir sus obras. Porque tenemos derecho a conocerlas. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano.